cristiano a mi manera. Mi camino es por otro lugar. Se acabó en mí la hipocresía. Libertad, mi vida quiero cambiar. Se ha abierto un mundo para mí. He decidido vivir a la manera de Cristo. A la manera de Cristo. A la manera. Manera de Cristo. Qué mentira es la nueva era. Los cristales no te pueden salvar. ¿Quién podrá decir lo que me espera? En estrellas yo no puedo confiar. Se ha abierto un mundo para mí. He decidido vivir a la manera. Excusas, la iglesia necesita de ti. Si tu fe es solo de domingo, hoy hay algo que te quiero decir. Hay una nueva vida para ti, si tú decides vivir a la manera de Dios.